Llegamos hasta acá para afirmar que esto no es una guerra, es un exterminio. Estamos presenciando un genocidio contra la población palestina de Gaza, una Nakba televisada, la continuación de la catástrofe iniciada hace más de 75 años. Y estamos aquí, frente a la torre ejecutiva, para exigirle al presidente de la calle que deje de solidarizarse con el opresor, ocupante y colonizador del pueblo palestino, en el país que en su corta vida ha violado más resoluciones de la ONU y del derecho internacional que ningún otro. La población de Gaza, de 2.200.000 personas, la mitad de ellas menores de edad, vive encerrada en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, sometida desde hace 16 años a un inhumano bloqueo por aire, tierra y mar. Y está siendo bombardeada indiscriminadamente desde hace 14 días. Además, el régimen israelí cortó el suministro de agua, electricidad, combustible, alimentos y medicamentos. La crisis humanitaria generada no tiene antecedentes ni proporción. La Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio lo define como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso mediante actos como el asesinato de miembros del grupo, la imposición de daños corporales o mentales y la imposición de condiciones destructivas. Nos duelen las vidas, las muertes de todas las personas que creemos que todas las vidas humanas tienen el mismo valor. Pero mientras las muertes de civiles israelíes inundan a toda hora los medios de comunicación, las muertes masivas de la población de Gaza por la violencia desproporcionada del régimen israelí son invisibilizadas. Los cuerpos de palestinos y palestinas asesinadas yacen enterrados bajo toneladas de escombros o en los hospitales de Gaza convertidos en morgues. ¿Es acaso que las vidas palestinas valen menos? Solo en 14 días, los bombardeos israelíes asesinaron a más de palestinas y palestinos en Gaza y en Cisjordania. Más de 3.000, 4.000 a esta altura, la mitad son niños, niñas, bebés, mujeres y ancianos. Hospitales, ambulancias, mezquitas, escuelas, personal médico, socorristas de defensa civil han sido bombardeados y asesinados. Familias y barrios enteros han sido aniquilados. El castigo colectivo contra todo un pueblo es un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional. La violencia que hemos visto desde el 7 de octubre debe ser puesta en contexto y en perspectiva. El pueblo palestino lleva más de 7 décadas sufriendo un intolerable régimen de ocupación militar y colonización que se ha materializado en un sistema de apartheid. El pueblo palestino no ha vivido un solo día de normalidad en 75 años. Demoliciones de viviendas, detenciones indefinidas sin cargo ni juicio, menores juzgados en tribunales militares, ejecuciones arbitrarias, agresiones de colonos armados y soldados hacia sus comunidades, robo constante de sus tierras y su agua, violación de sitios sagrados y muchos delitos más. Es la violencia cotidiana del terrorismo de Estado israelí que nunca es noticia ni reconocido como tal y que es sistemáticamente respaldado por el imperialismo norteamericano. En Latinoamérica, las luchas por la independencia no fueron pacíficas, toda vez que el opresor quiso mantener su dominio colonialista. Recordando a Paulo Freire, afirmamos que la violencia de los oprimidos nunca es el origen, sino la respuesta a una violencia anterior y mayor. ¡La violencia estructural de los opresores! El régimen sionista lleva 75 años intentando deshacerse de la población árabe originaria. Y el pueblo palestino lleva un siglo resistiendo la colonización para no ser aniquilado ni expulsado de su tierra. El pueblo palestino pide una solución justa a la injusticia de la Nakba, el fin de la ocupación militar, el desmantelamiento del sistema de apartheid. El pueblo palestino quiere vivir en paz en su tierra y que se respeten sus derechos humanos y colectivos. El pueblo especialmente quiere que se respete el derecho a su autodeterminación. Y en esta demanda no está solo, tiene el apoyo de los pueblos árabes vecinos, los asiáticos, los africanos, los pueblos originarios de todos los continentes. En Uruguay nos unimos a los pueblos del mundo que alzan su voz contra el racismo, la discriminación y el neocolonialismo de la decadente Europa y su amo Estados Unidos, para gritar, las vidas palestinas también importan. Al mismo... Al mismo tiempo, nos unimos a miles de personas y colectivos judíos de todo el mundo que se alzan para gritar, ¡no en nuestro nombre! Y dejar claro así que el antisionismo no es antisemitismo. Pueden deshumanizar al pueblo palestino en nombre de la civilización occidental e intentar aniquilarlo. Pueden prohibir las manifestaciones a favor de Palestina. Pueden censurar y tergiversar los sucesos en Gaza. Pero no pueden acallar para siempre a la vida misma. Finalmente, y ante el genocidio y el exterminio que está en curso en Gaza, así como la escalada de violencia en el resto del territorio palestino ocupado, exigimos al gobierno uruguayo que en lugar de iluminar edificios públicos con los colores de la bandera de Israel manchada de sangre palestina, deje de apoyar sus crímenes de guerra y se sume a las voces que en todo el mundo están exigiendo. ¡Alto al fuego inmediato y fin de los bombardeos masivos sobre Gaza! ¡Permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria! ¡Protección internacional para la población palestina! Manifestamos nuestro repudio y condena a las atrocidades que está sufriendo el pueblo palestino de Gaza. Afirmamos que la paz solo será posible y duradera cuando los derechos del pueblo palestino sean respetados plenamente. Por eso exigimos también levantar el bloqueo a Gaza de inmediato, desmantelar el apartheid, fin de la ocupación militar y la colonización de Palestina. Por y junto al pueblo palestino. Por la vida, la justicia y la libertad. ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Viva! Por y junto al pueblo palestino. ¡Viva! Por la vida, la justicia y la libertad. ¡Viva Palestina libre y soberana!